Pues para todas y todos nosotros que hemos estado en este encuentro latinoamericano, hemos ido escuchando poquito a poquito, ¿no?, la historia de las compañeras peruanas, también de las compañeras de Guatemala, de las compañeras mexicanas, las salvadoreñas, las colombianas, todo lo que ha implicado justamente la defensa por la tierra y el territorio. Y queríamos iniciar este conversatorio, esta charla, pues primero reconociendo la valentía y la generosidad de todas estas mujeres, la posibilidad de conocer pues las reflexiones más privadas, ¿no?, que nos compartió Nélida. Por un lado, pues sus nostalgias, lo que extraña, ¿no?, la parte, otras partes dolorosas también, pero creo que lo que queremos también recuperar en esta charla son la construcción de las esperanzas, ¿no?, que fueron dándose en todo este proceso. Entonces, vamos a empezar, y para hacer un proceso también de respeto y de reconocimiento, voy a dar una semblanza muy breve, y digo muy breve por el tiempo, porque además cada una de mis compañeras ameritaría una tarde completa, ¿no?, de hablar solo con ellas. Nélida Ayay Chilón es parte de Resistencia Contra Minera de Yacanocha, megaproyecto Conga, Cajamarca, en Perú. Nació en la comunidad agricultora de Porcón, Cajamarca. Es quechua habitante, y se volvió defensora de la Pachamama porque las empresas mineras en los últimos años están explotando insaciablemente los bienes naturales en su comunidad y otras regiones de América Latina. Nélida realizó un bachiller en Derecho en la ciudad de Cajamarca y es también realizadora de un cortometraje titulado Yacumama, Agua y Minería en los Andes del Perú. Ella siempre ha estado presente en las marchas y los paros que han realizado las y los defensores, porque el agua es vida y hay que defenderla. También contamos con la presencia de Vilma Vázquez Melgar. Vilma pertenece a la Asociación de Mujeres Sindicalistas Febe Elizabeth Velázquez. Ella nació en el Departamento de la Libertad, en un pueblo de Ciudad Arce, en El Salvador. Es de origen campesino, urbanizado, y es sobreviviente del conflicto armado en El Salvador. Tiene 45 años de activista política y es defensora de derechos humanos. Ha dedicado parte de su trayectoria a la defensa de los derechos humanos laborales, los derechos de las mujeres y el derecho a la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Vilma es filósofa por la Universidad Nacional de El Salvador. También contamos con la presencia de nuestra compañera Sara Álvarez. Sara pertenece al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH en Guatemala. Ella es una mujer maya quiché, nacida en Santa Cruz del Quiché, Guatemala. Ha trabajado durante 20 años a favor de los derechos de las mujeres y derechos de los pueblos indígenas en organizaciones de mujeres y de derechos humanos, generando acciones para la no violencia, la no opresión y racismo contra las mujeres y sus pueblos. Ha trabajado en el acompañamiento a mujeres sobrevivientes de crímenes de lesa humanidad, genocidio y violencia sexual. En los últimos años ha ahondado en el análisis y acciones para la despatriarcalización y descolonización. Se ha especializado como terapeuta social desde la cosmovisión maya, terapias de energía, y con una maestría en psicología y salud mental. También está con nosotras nuestra compañera, la señora Guadalupe Ramírez. Guadalupe es integrante del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Piedra Larga de Unión Hidalgo en Oaxaca. Es una mujer zapoteca, nacida en Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México. Desde hace 6 años es defensora de derechos humanos, muy particularmente del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, del derecho a la consulta libre, previa e informada. Ella es también ama de casa y se ha involucrado de manera directa en la organización colectiva de su comunidad y en informar sobre los procesos de la consulta en Unión Hidalgo y sobre los impactos de la instalación de, proye- de megaproyectos eólicos en sus tierras comunales. Todas ellas defensoras, todas ellas mujeres que trabajan directamente por la defensa de los derechos de sus pueblos y también en procesos comunitarios, organizativos, y que bueno, tienen un impacto muy importante en la defensa de la vida y de la tierra. Lo que nos gustaría es ahora escuchar las reflexiones que cada una nos puede dar a partir de la experiencia que vimos en el documental y de las propias experiencias que ellas han venido construyendo y acompañando. Y bueno, posteriormente de las reflexiones que vamos a escuchar, tendremos un periodo pequeñito de preguntas de ustedes, probablemente también de comentarios, ¿no? A veces las preguntas se vuelven comentarios, pero bueno, queremos privilegiar más el tiempo de escuchar la reflexión de las compañeras. Entonces, si quisieras empezar, Nélida. Ajinchishi yombaikuna, warmikuna, runakuna, ajinchishi yanasakuna, nogamshutini Nélida, kajamarka mandam shamuni, anja kushkuni shungoywen kaipik kanje. Bueno, buenas tardes, hermanas y hermanos, a ustedes que nos acompañan. Yo estoy muy contenta de verdad por estar aquí con ustedes y compartir nuestras luchas. Gracias por venir, ver el documental, y gracias también a Alejandra, a todos los organizadores que han hecho posible este evento, porque yo creo que es un llamado de nuestra madre tierra, de nuestra madre agua, que a través de sus venas nos van juntando para hacer una lucha conjunta. Como ya vieron en el documental, ahí tenemos la presencia de una empresa minera muy poderosa en Latinoamérica, la número uno, que es Yanacocha, la que ahora pretende expandirse con el nombre de Proyecto Minero Conga, y nuestras luchas está latente, está firme, no a las minerías, no más expansión, porque de la tierra, del agua, de la agricultura, de todo lo que nos ofrece esta hermosa tierra, nosotros podemos vivir. Muy aparte ya de aquellos que han ido tal vez olvidando sus costumbres, sus rituales, pero creo que es momento de volver a la tierra, momento de pisar nuestra realidad y momento de actuar, porque estamos perdiendo mucho ese contacto con nuestra madre agua, con la madre naturaleza. ¿Cuántos de ustedes agradecen por todos los días de la vida? ¿Cuántos de ustedes les dicen a sus hijos que la tierra tiene vida, que el agua es su sangre, o que tal vez por los ríos son sus venas, como el cuerpo humano? Eso hay que empezar, volver a retomar, y no ser tan egoístas con la tierra, porque yo digo que siento que sin ella no somos nada. Si el oro no se come, entonces ¿por qué tanta riqueza queremos? ¿Para qué? ¿Para dónde? ¿Dónde va a ir a parar? Si nosotros los países latinoamericanos seguimos igual, seguimos en la pobreza, entonces ¿para qué queremos tanto oro? Si toda la vida, de ciclos por ciclos y años por años, nos ha mantenido la agricultura, la ganadería, y tal vez ahora promover un turismo, no, pero un turismo sustentable para las futuras generaciones, porque tal vez aquellos que ya vivieron o vivimos, estamos viendo estas realidades, y las futuras generaciones, si no actuamos ahora y cuando vengan, ¿qué dirán? Que pudiendo hacer algo en su momento, no hicimos nada. Lo mismo pasa con las petroleras, con las hidroeléctricas, con la tala de árboles, con la pesquería que hoy indiscriminadamente quieren hacer todo el humano, pero no está dándose cuenta de que tal vez está cavando su propia tumba. Y eso no queremos, por eso es que es momento, yo creo, de actuar ya. Hay que empezar a reflexionar, hay que empezar a ver a nuestra madre tierra como a nuestra madre, como algo que nos da vida, porque el agua es vida. Si ustedes se dan cuenta, el agua es vida. Por eso es que yo por la mañana hacía un comentario, ¿no?, y decía, Si yo veo el agua, un río que está contaminado, mi cuerpo también está contaminado. Porque cuando tomemos un vaso de agua y esa agua esté contaminada, ¿quién se va a contaminar o quién se va a enfermar? ¿Acaso no somos nosotros? Somos nosotros. Entonces, es momento, yo creo que de actuar, yo quizá va a haber más preguntas, no quiero expandirme más, pasar acá el micro a Sarita, porque ya en esta mesa, en estas reuniones que hemos tenido, hemos ido viendo que nuestros problemas son similares y la lucha es continua y todos creo que es ya momento de actuar, ya sea por las redes sociales, por lo que sea, porque eso cuando le damos buen uso es muy buena opción. Por ejemplo, en Cajamarca lo que pasa, no están deteniendo a la compañera Máxima Acuña, empieza por las redes sociales y como que empiezan a unirse y dicen, no, pues México está contigo, la lucha continúa, no termina, no desmaya, y como que empiezan ahí. Tal vez no es tan impactante para el gobierno, pero sí es una esperanza para nosotros que no estamos solos, que también juntos con nosotros hay más gente luchando. Y si es que hubiera más preguntas, tal vez lo vamos conversando, porque la verdad es que creo que estos temas no son ajenos a nosotros, ya los conocemos. Buenas tardes. Yo quiero situar primero mi reflexión porque soy una mujer maya, evidentemente, bueno, que se nota, digamos, que si me ven, pero es importante decir que soy una mujer maya urbanizada y no por mi placer y mi gusto, sino por la guerra que vivió mi país. Tuve que migrar a la urbanidad. Y desde ese lugar de enunciación es que voy a hacer mis reflexiones. He tenido muchas maestras y resulta que las mujeres que ya nacemos en la urbanidad pareciera que dejamos de ser indígenas y comunitarias, ¿verdad? Pero tengo muchas maestras y una es Emma Chirish y decía, yo soy urbana y qué, pero yo soy maya, y ella es maya cachiquel. Entonces, desde esa, digamos, ubicación, quiero hacer a esta urbanidad, porque creo que a la mayoría que estamos aquí somos urbanos, no todos y todas, pero la mayoría. Quiero colocar como cuatro cosas, hay muchas cosas que decir, pero espero en estas cuatro. Una de las cosas que hemos estado discutiendo en estos últimos días con muchas y muchos es el tema de que el territorio tierra y el territorio cuerpo son elementos de disputa histórica, ¿verdad? En el Abya Yala, que el Abya Yala es todo el continente latinoamericano, que ha sido desde siempre, desde que nos vinieron a invadir, que no fue el encuentro de dos mundos, ahí no hubo encuentro, hubo invasión y despojo. Desde ese momento se instituyó el despojo territorial de la Pachamama, como dice Nélida, y que actualmente sigue siendo el problema nodal. En Guatemala el genocidio también se dio por intereses económicos territoriales y por eso se violentaron muchos cuerpos y muchas vidas, la red de la vida fue destruida también por esto. Partiendo de esto, hay cosas que me llaman mucho la atención y me quiero referir porque también en el encuentro hemos estado hablando de la ritualidad. Y me llama tanto la atención porque la mayoría de mujeres que vimos en el documental ponen la ritualidad por el centro, digamos, desde la blanca holandesa hasta, pues Nélida, en todas las secuencias, las que estaban en la minera hablan de la ritualidad, lo ponen como el centro de las vidas, solo que obviamente estamos hablando de qué ritualidades estamos hablando, ¿verdad? Porque la blanca está hablando de la ritualidad de un anillo, de una joya para expresar el amor, y la ritualidad que estamos hablando los pueblos es de la ritualidad del amor hacia la vida, la red de la vida. Entonces, pero es interesante ver cómo al final, digamos, por poner ejemplos de que Nélida, cómo ella en el documental va relatando su relación con la madre tierra, con la Pachamama, en una conexión profunda con ella y en una ritualidad y en una conversa, ¿verdad? También las mujeres mineras, ellas hablan de que luchan por la vida y ponen la ritualidad, están allí encendiendo todas sus velas y sus elementos, coca creo que era lo que tenían, que hoy estuvimos hablando justo de la coca. Y luego vemos a la Blanca decir lo importante que son los rituales del amor y de del compromiso y todo esto. Entonces, pero claro, lo estamos haciendo desde lugares de enunciación y cosmovisiones súper diferentes, ¿verdad? Y lo que rescato es que las primeras lo están haciendo porque ellas decían queremos un mejor futuro para nuestros hijos, por eso estamos trabajando la minera. ¿Verdad? Me pareció un golpe durísimo cuando veo al papá de Nélida pues creyendo en esas voces que le están diciendo que es culpa de Nélida esto que está sucediendo. Entonces, son como esos vínculos afectivos que también se van vulnerabilizando en el territorio cuerpo de Nélida, que a ella también lo está traslapando al territorio de la Pachamama. Otra cosa que quiero colocar es el tema de la conexión y de la no conexión, desconexión y la conexión. ¿En qué sentido? Podemos ver en el relato, digamos, y que es lo que estamos va a hacer los pueblos indígenas, cómo no, hemos perdido la vinculación. La gente que estamos en la urbanidad, encendemos el chorro, pues vamos al supermercado, vamos por una fruta, vamos por un aguacate, pero no vemos todo lo que está atrás de todo eso. Cogemos un botecito de agua pura y todo ese día a día que nosotras y nosotros estamos viviendo está desvinculado completamente de la red de la vida, que es a lo que los pueblos nos están llamando, nos estamos llamando y lo que Nélida nos está llamando. ¿Cómo se pueden desvincular? ¿Verdad? Y esto todo el mundo ya lo sabe, pero Nélida puede hacer esta lucha en su territorio porque le está tocando la vida, le está tocando su cuerpo, le está tocando la Pachamama, le está tocando su territorialidad, que también son todas las personas que están conviviendo ahí, pero también a nosotras nos toca y nosotros nos toca también esa lucha. Claro, no enfrentar antimotines, pero sí nos toca desde el cepillo de dientes, o sea, pequeños detalles que son parte de la red de la vida, de cómo lo podemos ir, pues ese es el problema de Nélida, es el problema de los compañeros de Oaxaca, es el problema, no les menciono en Guatemala porque son otros contextos, pero pues es un problema estructural que todos y todas podemos hacer algo para reconectarnos. Y se los digo yo porque mi madre, ay, está en la luna tal, ay, que ya va a llover, ay, que no sé qué, mamá, ¿y de dónde aprendiste eso? Yo qué sé, yo solo lo sé. Y yo le pido que me repita una y mil veces la ubicación de la luna para yo ver si, pero tiene que ser una repetición racional la que yo tengo que hacer por esa desconexión que he vivido por la descolonización, pero creo que el esfuerzo se puede ir haciendo para ir vinculando. Hoy mismo lo decíamos que parte de las herramientas de seguridad no solo es las medidas cautelares y todo este asunto, sino también es como en casa empezamos a hacer esta lucha por el territorio, por la conexión de la red de la vida. Cuando hablo de la red de la vida es que hablo de que todo es un circuito de relaciones. Yo supongo que muchos de los que estamos aquí hemos visto la película del Avatar. Esa es la interconexión y la red de la vida que estoy hablando, en donde todas las plantas, los animales, las microbiologías, mi sistema, yo estoy compuesta de agua, mi ADN está reinterconectado con el ADN de muchas especies. De eso estamos hablando, de recuperar ese sentido y esa identidad planetaria, ¿da? Y olvidarnos de la racialización, sino recuperar esta identidad planetaria. Lo otro, bueno, y ver cómo, digamos, en ese cuerpo blanco holandés que nos mostraron, cómo ella está desconectada completamente, lo podemos ver, pero me llamó mucho la atención que ella al final hace una reflexión, ¿no? Y decir, voy a comprar oro sostenible. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Y creo que Me impresionó porque muchos podríamos creer que esto no puede suceder, pero yo creo que podemos empezar a levantar esas conciencias desde muchos lugares en que estamos. La otra cosa es, sí me toca mucho, digamos, el tema de que Nélida plantea poder estudiar derecho para poder defender su territorio. Y efectivamente yo vengo del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y hemos utilizado también el litigio jurídico occidental romano para poder defender los derechos de los pueblos. Y me acuerdo el día de la sentencia por genocidio en el 2003 cuando el director de Carle H dice, nosotros como facilitadores, acompañantes de los sobrevivientes, estamos aquí porque ellos querían pedir justicia y estamos pidiendo justicia en la justicia de ustedes, porque no es en la justicia de ellos y ellas. Y estuvimos hablando estos días de que los derechos humanos también vienen de un pensamiento neocolonial, pero que también siguen siendo un instrumento para prevenir y para contener un poco esto. Y me acordé, tengo una amiga mexicana, vive en Guate, Gabriela Miranda, y con ella estamos haciendo todo un proceso de descolonización y despatriarcalización, y entonces ella me contó un cuento que me parece muy ejemplificado. Habían dos ratoncitos, una mamá y su ratoncito, y la mamá le dice al ratoncito, no te salgas, porque el gato está allá afuera. Pero el ratoncito, como es travieso, sale y entonces empieza a gritar, mamá, mamá, y ve al gato, y la mamá lo que hace es, wow, wow, y el gato se va. Ahí estamos, y entonces le dice, tenemos que manejar el idioma del opresor para poder defendernos. Me explico con el cuento. A mí me parece una analogía fabulosa, porque Audre Lorde, que es una de mis máximas, dice que a veces utilizamos de las herramientas del amo para querer desmontar las opresiones del amo. Entonces, a veces, pues tenemos que empezar a aprender. A mí me pasó lo mismo, digamos, yo para legitimarme terapeuta y que me reconozcan, tuve que estudiar psicología, pero como dirían mis hermanas, del alma y de energía y de sangre, nosotras ya nos habían dado el cartón hace muchos años porque ya somos guías espirituales desde hace rato, pero la occidentalidad no te permite si no estás legitimada por los códigos del opresor. Entonces, lo dejo también ahí porque es parte de esa la desconexión que estamos haciendo, y aunque los pueblos estamos intentando reconectarnos con nuestros elementos ancestrales, que es parte de nuestro territorio, pues el neocolonialismo es bastante fuerte, ¿verdad? Y yo pues creo que al final una le sigue refuncionalizando y jugando al sistema, pero creo que podemos empezar a hacer cosas muy concretas con nuestras vidas, con nuestros territorios, cuerpo, con las personas y nuestras relaciones cotidianas, y solidarizarnos con estas luchas que nos dejan un nudo en la garganta, como es la lucha y la fuerza de Nélida. Nélida es un ejemplo de vida, pero que es un ejemplo de muchos otros hombres y mujeres que están poniendo los cuerpos para defender los ojos de agua, los mares, los ríos, los peces, que nos están beneficiando a todas y todos. Entonces, ¿cómo acuerpamos estas luchas? ¿Cómo acuerpamos, fortalecemos para que esto no pueda seguir pasando? Buenas tardes a todos. Todas, gracias a Des por la invitación a este encuentro donde ha juntado energía, experiencias, saberes, preocupaciones, historias que nos unen de toda Latinoamérica y dolores también, ¿verdad?, que nos unen. Gracias a Nélida, porque también nos puso aquí, ¿verdad?, gran ejemplo de lucha. Bueno, yo soy sobreviviente de todo este esfuerzo que hubo en la humanidad en los 70, 60, 70, 80, por otro mundo, ¿verdad? Donde estuvieron involucrados en Asia, tantos movimientos, en Latinoamérica, en África, porque quisimos cambiar el mundo, porque quisimos otro rumbo, ¿verdad? Queríamos la justicia y queríamos que no se dieran todo este saqueo y este despojo histórico que hemos vivido y que hoy es como esa fase voraz que estamos viviendo. Y bueno, quisimos detener eso, pero lo importante es que cuando lo veo a todos y a todas ustedes en esta reflexión, en esta preocupación, cuando veo a Nélida también, digo, bueno, porque es difícil después de todo esto que sucedió y toda esa experiencia de todos los movimientos de liberación en Latinoamérica, a veces decimos, ¿valió la pena? ¿O qué pasó? Pero cuando estamos aquí veo que siguen con la preocupación de tomar la antorcha, de visualizar ese futuro que hemos anhelado por 600 años después de ese encuentro bárbaro, atroz de dos culturas de la conquista. Seguimos, ¿verdad?, en esa lucha. Y bueno, es realmente es un fortalecimiento el ver casi la mayoría de gente joven, ¿verdad?, en esta sala, y la mayoría de gente que, con la que hemos estado conviviendo y aprendiendo, y cómo continuar el sueño colectivo garantizando la vida. Eso es lo que hemos estado haciendo en estos días de encuentro que nos convocó aquí en México. Y es una vez más también me trae a la memoria cómo muchos compañeros mexicanos, mexicanas, fueron a dar su vida a El Salvador. Yo creo que muchos de ustedes saben eso. Y bueno, México sigue, y El Salvador es el encuentro de dos pueblos. Hay un compañero que ha escrito un libro, Genaro Héctor Ibarra, que es un internacionalista de aquí de México, que bueno, estuvo en El Salvador. Y es el encuentro de los dos pueblos, México, El Salvador, con los internacionalistas. Entonces, esto pues sigue siendo esa ruta, ¿verdad? Sigue siendo esa ruta porque nos une el dolor, porque nos une la historia, porque nos une el saqueo, ¿verdad? No quisiéramos pero la realidad es esa. Nos une el despojo, ¿verdad? Nos une el saqueo, pero también nos une la dignidad, y nos une esa fuerza de lucha y de unión, ¿verdad?, y de solidaridad. Yo quisiera, sobre la película, decir, bueno, cómo los imperialistas ven la tierra, ¿verdad?, o ven el planeta. Ellos lo inspira, dijo la señora, que para ella era una inspiración, o sea, pero en una inspiración de conquista. O sea, cuando ella estaba viendo, es la inspiración de conquista, la inspiración de acumulación, la inspiración de explotación de los recursos, ¿verdad?, materiales, de los recursos para la vida. Y cómo vemos los pobres y las pobres la tierra, como Nélida y los compañeros, y nosotros que estamos aquí, y nosotras la vemos para defenderla ante ese saqueo, ¿verdad?, ante ese despojo que que hay. Entonces, seguimos en ese encuentro, ¿verdad?, desde hace más de 600 años, más de 500 años, seguimos en esa lucha de pueblos conquistados, pero realmente, ¿qué es la conquista, verdad? La conquista sigue siendo el exterminio de nuestros recursos, pero el exterminio de nuestras propias vidas también, porque así como históricamente han creado o han convertido en paños de sangre nuestros movimientos, nuestras luchas, y eso sigue pasando. O sea, la película es muy ejemplificante, ¿verdad?, de cómo están la fuerza, la resistencia, la defensa del territorio de los compañeros, de las compañeras, pero igual están los gobiernos, las empresas y las fuerzas de seguridad le llaman, pero de seguridad no tienen nada. ¿Cómo están unidas? Y realmente a nosotros el escudo de la dignidad y el escudo de la resistencia y el escudo de que nos asiste la razón por el derecho a la vida, esa es nuestra fuerza y esa es la que ponemos. Y esa es la que los compañeros y las compañeras estaban con esa fuerza, era la que estaban ahí. Los otros, o sea, tienen todo las formas y los instrumentos para la muerte. Nosotros tenemos los instrumentos para la vida. Sabemos que aunque hay compañeros, compañeras que caen en las luchas que hacemos, pero esos compañeros y esas compañeras van libres porque asumieron el compromiso de la defensa de la vida, de la defensa de la tierra. Sin embargo, para los victimarios va a llegar un momento que se les va a acabar y que no, bueno, cuando no tenemos miedo, ahí ya no encuentran qué hacer. Ahí la gente estaba ya, ¿verdad? O sea, somos seres humanos y sentimos miedo, pero también sabemos que cuando vamos a poner la vida para defender la vida, también ahí estamos y esa es nuestra liberación, ¿verdad? Ahora, en aquellos años se hablaba del tema de la pobreza, ahora es terminar con los pobres. Antes se hablaba de terminar con la pobreza, ahora es, hay un proyecto de terminar con los pobres, ¿verdad? Y todo lo que hay es, nos lleva a eso. Ahí vemos, igual aquí en México y en otros países, vemos cómo todo este extractivismo, toda esta explotación, todo este despojo, no solamente es que están sacando el oro, sino que la contaminación de nuestros cuerpos, de que termine el agua, que las enfermedades, que el terror con el que estamos, todo eso es, imagínense, y la fuerza que tenemos, todo eso es como para un genocidio, ¿verdad?, un genocidio generalizado. Sin embargo, la fuerza que nos asiste porque tenemos el derecho a la vida es la que nos tiene de pie y es la que nos tiene en lucha, como muy bien lo ha demostrado esta película. Y Nélida, miren, Nélida, una compañera con una gran fuerza, ¿verdad?, que alguien al verla ni se imaginaría la fuerza de esta mujer junto a muchos compañeros y muchas compañeras, ¿verdad? Entonces, tenemos un futuro incierto, ¿verdad? Lo que sí sabemos de que estamos dispuestos y dispuestas a la lucha y a defender la vida y a defender la tierra. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Toda la gente de Latinoamérica, claro, no los montones como quisiéramos, ¿verdad?, que ya para mañana resolver, pero no, pero estamos, ¿verdad?, estamos así firmes Nos hemos mantenido firmes por 500, más de 500 años, y vamos a continuar, y vamos a seguir, porque el mismo dolor, ese mismo dolor nos da fuerza, y esa misma angustia, y esa misma desesperación, y ese mismo agobio, eso es lo que nos da la fuerza. Y estamos contentas, estamos alegres todos y todas de que hemos sido un continente que hemos puesto en determinados momentos nuestras vidas y hemos estado de frente en la historia para defender la vida, para defender la tierra, como nos lo ha demostrado la película. Así que, bueno, yo me quedaría hasta aquí con esta reflexión. Y nuevamente contenta de ver a muchos jóvenes, ¿verdad? A muchas jóvenes, porque quienes tenemos más de 40 años de estar en esta lucha, estamos pasando la antorcha de la lucha, ¿verdad? A los jóvenes, que la tienen un poco difícil, nosotros la tuvimos difícil, pero yo creo que ustedes la tienen más difícil, pero creo que tienen toda la creatividad y toda la capacidad, todo el amor y toda la sensibilidad para continuar las luchas que ahora demandan nuestra energía, nuestra vida y nuestro compromiso, y sé que lo están haciendo y muchos y muchas lo van a seguir haciendo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Ramírez Castellanos. Vengo de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca. En primer lugar, me gustaría comentar la participación de la mujer en nuestras luchas. Aquí veo muchas mujeres jóvenes que yo tengo la seguridad que les interesa esos temas, por eso están acá. La participación de la mujer en la lucha en nuestras comunidades indígenas es muy importante. Hace varios años, en estas comunidades se le daba la prioridad al hombre para prepararse, para hacer una carrera. En mi caso, en mi comunidad, cuando yo estudié la secundaria, éramos 4 mujeres, la mayor parte, la mayoría eran hombres. Y qué bueno que ahora se preocupen, claro, los padres de familia en educar a sus hijas. Esto en nuestros tiempos es una necesidad. Pero bueno, en nuestra comunidad es muy importante la participación, la colaboración de la mujer. Porque muchas veces cuando, en mi caso, mi esposo no puede ir, pues tengo que estar presente para enterarme, para ver cómo está, cómo va la lucha, qué cosa es lo que tenemos que hacer. Y en este caso, aquí la participación de Nélida, el documental, les haré esta participación, me gustó, hice un comentario de que yo ya lo había visto. Pero nunca me imaginé que en este encuentro conociera yo a Nélida en persona. Y créanlo que me dio mucho gusto. Cuando la vi, yo la abracé y le dije, yo te conozco. Ella se quedó así, muy pues sorprendida, porque dijo, pues, y todavía le pregunté, ¿de dónde vienes? Me dice, de Perú. Ya reflexionando, me acordé del documental. Pues yo ya conozco a Nélida por el documental. Y para mí es un gran ejemplo, Nélida. porque en mis 6 años de lucha he tratado de estar siempre allí, porque como les digo, en el hombre es muy natural verle una lucha, pero en las mujeres no. Se nos critica, se nos, pues que no tiene nada que hacer en su casa, todas esas cosas. Al ver los buenos resultados de nuestras luchas, pues decimos vale la pena, no importa que nos sigan criticando. En nuestra comunidad, desde el 2011, empezaron a llegar las empresas transnacionales, las empresas eólicas. Y desde esa fecha, nosotros firmamos un contrato de arrendamiento sin tener mucha información. Lo firmamos porque en estas comunidades indígenas, cuando llega alguien, un extranjero o una persona, somos muy dados a recibirlos en casa, a conocerlos, y cuando nos hablaron de un proyecto que no conocíamos, no sabíamos, nos lo pintaron tan bonito que decíamos, bueno, pues vamos a ver. Sobre todo lo que pasó en Unión Hidalgo fue de que ellos dijeron, vamos a hacer un contrato, pero si ustedes no están de acuerdo con alguna de las cláusulas, en mayo nosotros revisamos el contrato y lo vamos a hacer a manera de que las dos partes estén de acuerdo. Y se aceptó, cosa que nunca sucedió, porque se firmaron los contratos y no quisieron hacerle ninguna modificación. Después de esto, a nosotros se nos hizo fácil, pensando, no, pues está el gobierno del estado, vamos a para allá, y en un 2x3 esas cosas se arreglan porque nos van a defender. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que todos estos gobiernos, el federal, estatal, municipal, están coludidas con esas empresas, que llegan, con estas empresas que según traen mucho dinero, pero es dinero para unos cuantos, para los políticos, para las empresas que llegan a destruir nuestras comunidades. De ahí, cuando vimos que el gobierno no hacía nada por defendernos, pues no tuvimos otra cosa más que irnos a la lucha. En nuestra comunidad, el régimen de la tierra es comunal y se firmaron contratos como si fuéramos pequeños propietarios. Desde ahí, ese contrato está mal hecho. Desde ahí, estamos pensando que tenemos la razón para seguir con nuestras luchas. El amparo fue en el 2013. Y hasta la fecha, el Tribunal Agrario de Tuxtepec no nos ha dado ninguna respuesta favorable. ¿Esto qué quiere decir? De que todas estas instituciones están a favor de las empresas, no de la gente, de los indígenas que son los dueños de la tierra. A pesar de todo esto, siguen, ahorita piensan llegar otras empresas transnacionales a la comunidad. Ya los propietarios que van a dar sus tierras, desde ahorita, ya casi nos ven como enemigos. Ya se les dijo. En el mes de marzo, el 17 de marzo, también se interpuso un amparo. Un amparo donde le estamos exigiendo a las autoridades que se haga una consulta, bien, una consulta como lo exige el convenio 169, que es el derecho de las comunidades indígenas. Pero tanto la empresa como el gobierno pues no está de acuerdo en hacer, en llevar a cabo esta consulta. Hasta ahorita recogimos más de 700 firmas. Pues ahorita los propietarios, nuestros paisanos, esas personas que todos los días vemos, lo que están haciendo es visitar casa por casa a todas las personas que dieron su firma y se les están llevando a Salina Cruz para que desistan de lo que ellos mismos firmaron. Es triste ver cómo, con qué facilidad, por unos centavos, por una despensa, se llevan a estas personas, aceptan firmar para que la consulta no se lleve a cabo. Entonces, esto es lo que estamos viviendo en la comunidad de Unión Hidalgo. Por supuesto, ya empezaron las amenazas, ya empezaron los disturbios, han habido varios asesinatos porque se están matando entre, los sindicatos, y vemos con tristeza que ese es el desarrollo que están llevando las empresas transnacionales a esas comunidades indígenas. Desarrollo, no vemos nada. Dicen que nosotros los antieólicos, porque así nos llaman, somos los que no queremos el desarrollo de esas comunidades. Pero, desarrollo de esta manera, preferimos no tener esta clase de desarrollos. Entonces, esa es mi participación. Ojalá que aquí los jóvenes pues se interesen en saber de las comunidades indígenas, de saber cómo llegan las empresas transnacionales a estas comunidades, cómo golpean, cómo quisieran desaparecerla, como dijeron aquí mis compañeras, antes se luchaba contra la pobreza, ahora se lucha contra los pobres, y eso es lo que se está viviendo. Entonces, gracias. Muchísimas gracias a las cuatro por darnos algunos elementos de reflexión de lo que implica para las mujeres la defensa de la tierra, el territorio, los retos que cada una ha tenido que enfrentar, y también pues con mucha claridad cómo a partir de lo comunitario han podido también seguir caminando por, decía una de ustedes, el sueño colectivo, ¿no? Entonces, que me parece que esa es la parte más importante a recuperar. Y bueno, como ya ustedes lo han planteado también, pasar la antorcha, ¿no? Y pasar la bolita a los jóvenes y a las jóvenes que están acá y que ojalá tengan preguntas y comentarios para nuestras compañeras. Entonces, se abre el piso para las preguntas. Sí, claro. Solamente para complementar algo, ayer ya había tocado el tema, pero veo que hay gente nueva, entonces para ir ubicándoles un poquito, ¿no? Minera Yanacocha es una empresa transnacional que es de compañías Newmont de Buenaventura, del Banco Mundial y de Roque Benavides en Perú, que llegó a operar en el año 1992. Y se ubica al norte, Cajamarca está al norte de la ciudad de Lima, y por mi comunidad está a 14 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. Y la minera está operando a 4 kilómetros en línea recta, y tiene casi como 3.000 hectáreas, que es Minera Yanacocha, de ahí sacan oro y cobre. La producción que hacen es, para extraer los minerales utilizan cianuro y mercurio, y opera a cielo abierto, y tiene varias denuncias, pero casi ninguna han sido ganadas o que les hayan puesto una multa o alguna indemnización. tiene varios hermanos caídos, muertos ya en esta empresa. Para llegar a operar no ha quitado a varios líderes la vida. Por ejemplo, uno de ellos es Edmundo Becerra, que lo mataron a 18 balazos por oponerse a la ampliación de este proyecto minero. Y como saben todos ustedes, pues cuando extraen, cuando llega a operar una empresa minera, lo primero que hace es desaparecer los manantiales o desaparecer el agua por completo, y lo poco que queda está contaminado. Y esta misma empresa es la que ahora se va a expandir con el proyecto minero Conga. O sea, no es de otra empresa, sino es la misma empresa. Por eso es que en el año 2010-2011, que fue el paro más grande en Cajamarca, que llegó a triunfar, sí, porque logramos parar a la empresa, pero no se ha logrado parar en su totalidad, porque ellos siguen realizando trabajos. Y como habrán visto en el documental, hay nuestras lagunas, las lagunas más grandes que abastecen a ciudades grandes como Cajamarca, Celendín, Bambamarca y otros lugares. Son cuatro: la Laguna Azul, la Laguna Perol, la Laguna Mala y la Laguna Namucocha. La Laguna Perol llega a medir 22 kilómetros de hectáreas, y ahí hay truchas naturales. Y no es como ellos lo sacan en las noticias y dicen que el agua que está allí no es apta para consumo humano. Es mentira. Si ustedes saben, la trucha es el pescado más delicado, y si se está contaminado, entonces no vive. Y esa agua no solamente está allí quietita, tranquilita, como ellos dicen, sino que esta agua empieza a discurrir a través de sus ríos y en gran cantidad. Y dos de nuestras lagunas pretenden hacerlos sus botaderos, y dos pretenden darnos lagunas artificiales. Y ustedes saben que un corazón, por más que le hayan operado el dinero, cuánto, por más precio alto que haya tenido, el tiempo de vida que les queda no va a ser igual. Igual es con las lagunas. La laguna artificial, si es que no llueve, ¿de dónde se va a llenar? Y la sedimentación que se vaya a ir llenando año por año, ¿quién lo va a limpiar? Entonces, solamente ese comentario para ir centrándoles un poquito. Yo comenté ayer, pero veo que hay gente nueva y no van a entender de qué estamos hablando. Y en el año 2012 se realizó la Marcha Nacional del Agua también, que tuvimos, diríamos, mucha acogida por nuestros hermanos de los diferentes departamentos de Perú, porque cuando llegamos a Lima no solamente se juntaron la gente de Lima, sino todas las regiones del Perú estaban allí para solidarizarse con nosotros y nosotros con ellos, porque los problemas que tenemos en Perú son con las minerías. La mayoría de los problemas son con las minas, porque en todito el Perú hay empresas mineras y todas son transnacionales. Y lo mismo creo que va pasando en México, en Guatemala y en otros lugares. Ahora, si es que se me escapó algo, espero que me ayuden con las preguntas y yo responda lo que esté a mi alcance. Entonces, si alguien quisiera hacer alguna pregunta o un comentario. Sí. Pues muchas gracias. Yo sí, es la primera vez que vengo. Había estado tratando de cazar los eventos, pero no sé, y precisamente por eso vine. No sabía que iban a estar y eso me da mucho gusto. Y sobre todo, pues les agradezco, porque precisamente uno puede aprender mucho en la escuela, pero después de la escuela hay un mundo. Y pues muchas gracias por acercarnos a ese mundo. Para, pues sí, a lo mejor somos jóvenes o a lo mejor vivimos en otros espacios que es difícil el contacto precisamente, pero no perder la reflexión de que hay algo allá afuera, que hay alguien allá afuera de la ciudad, y tratar de ocupar las herramientas a lo mejor que nosotros tenemos, no sé, con la casa, escuela, comunidad, familia. Yo estudio historia, bueno, soy historiadora, y he tratado como de ver, pensar, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo acercar? Todavía no encuentro, por eso vengo y por eso vengo a escucharlas. Y me interesa mucho también hacer este resguardo de sus memorias, de sus reflexiones. Y el otro aspecto que me gusta mucho es la educación, también estudio pedagogía, y sobre todo yo quiero como mezclar estos mundos y decir, bueno, ¿cómo llevo sus reflexiones precisamente no solo a los jóvenes, sino también a los niños? Supongo que en sus comunidades o en los estados, también digo porque yo soy de la Ciudad de México, se conocen y lo viven, y también hacer esta reflexión no solo a adultos, a jóvenes, sino también a niños, ¿no? Mira, este niño está viviendo esto, y a futuro él dónde va a vivir, él qué va a comer. Tú debes de cuidar tanto los recursos que tú tienes, como también ser consciente de que allá afuera hay más gente que también los necesita, y no desperdiciar, ¿no? Precisamente. Quizás mis reflexiones son un poco pues vagas, porque voy empezando, pero por eso mismo mi comentario es sobre todo para agradecerles, porque yo estoy aprendiendo muchísimo aquí, y por las redes sociales, si es cierto, se aprende mucho también, porque a veces es difícil encontrar los espacios o los tiempos, pero se transmite un poquito de todo aquello. Mi pregunta a lo mejor es inocente o pequeña o va iniciando, ¿cómo uno podría introducirse a esto cuando estamos en otros espacios? Cuando al fin de cuentas mi escuela también estudia en antropología y hay varios, bueno, he ido a Oaxaca con compañeros y los he escuchado, hay un compañero de Michitán y medio los he escuchado, pero no logro entenderlos porque no lo vivo. Fui de práctica de campo con uno de ellos, pero tampoco entiendo mucho, o sea, el lenguaje cultural me cuesta mucho porque somos realidades diferentes. Sin embargo, trato como de sensibilizarme y quizás sensibilizar a los que yo pueda, en el alcance en el que yo tenga, sin interferir también su propia reflexión, el cómo podemos hacer, ¿no? Creo que es un tema que sobre todo entra de sensibilizar mucho a la gente para romper esta indiferencia, y a lo mejor exactamente luego no podemos hacer tanto como queremos, pero el conocer, ahorita han salido mucho las noticias de las luchas que hay en Oaxaca, en Chiapas, en Nayarit, que está bastante fuerte, porque no solamente es a veces estas grandes empresas, el Estado, el narco y muchas cosas de violencia, y sensibilizar sobre esto. ¿Cómo podemos entrar a todo esto con diferentes herramientas desde sus voces, sus experiencias, asociaciones? ¿Y cómo, no? Bueno, es mi pregunta, quizás es demasiado grande, pero ¿cómo podríamos acercarnos pues para esto, ¿no? Para escucharlos aún más. Gracias. Vamos a tomar varias preguntas y después hacemos ya una sesión de respuestas, porque me acaban de avisar que solo tenemos otros 15 minutos porque se cierra la casa abierta al tiempo. Ya no hay tiempo. Hola. Hola. Yo quería hacer una pregunta, vaya, no sé qué tanto me puedan responder. Como mujeres indígenas, ¿qué es lo que cambia dentro de sus comunidades o incluso dentro de sus hogares con este despojo de la tierra o de las aguas? Porque entiendo que más allá de lo que nosotros entendemos como tierra, hay algo que ustedes entienden sobre tierra, que es parte de una cosmogonía de la que somos ajenos. Entonces me gustaría saber qué es lo que cambia con este despojo y cómo se entiende este despojo más allá de lo económico, es decir, en términos intrapersonales. Hola, buenas tardes. Pues agradecer el evento, la verdad es que es muy bonito. Yo también ya la conocí, había visto el documental y sí sabía que iba a estar y estaba muy emocionada. Y decir que, pues, que es una esperanza, por supuesto ella es una joven guerrera, pero ustedes también, ¿no? Y a mí me parece que ha sido un gran acierto hacer este evento, de mostrarnos a mujeres valientes, guerreras, pues como son, ¿no? Lo que les ha implicado estar en una lucha, como ustedes decían, pues está poniendo el primer territorio que es su cuerpo y su vida, y eso, pues aunque no vivamos allá, pues hay que agradecerlo y hay que reconocer y hay que hermanar las luchas. Quizá no dije, soy Brenda Rodríguez, de una organización que se llama Mujer y Medio Ambiente, feminista, defensora de los derechos de las mujeres, y pues nosotras trabajamos desde hace muchos años el tema de género y agua, y recientemente otras compañeras están trabajando género y extractivismo. Y pues ahí me parece que es fundamental lo que decía Guadalupe, es decir, cuando las mujeres le entran a la defensa del agua, del territorio, de los recursos naturales, pues no es lo mismo que le entren los compas. Hay unos prejuicios de género, creo que el menor es que digan que andamos de chismosas. Pues no, nos dicen que andamos de putas, de zorras, de vendidas, es decir, hay todos unos cuestionamientos que si se los dicen a las mujeres pesa diferente, porque a los hombres no se los dicen. Y no se los dicen con la misma saña ni con la misma maldad, Por lo tanto, me parece que una de las cosas que tendríamos que hacer todas y todos es visibilizar lo que están haciendo las mujeres. Eso también es una manera, pues tiene como doble filo, pues claro que las visibilizamos y hace que todas las conozcamos, pero también las coloca en un escenario pues de riesgo. Y ahí mi pregunta es, que creo que se complementa con la pregunta anterior de la compañera, es decir, ustedes por decisión, porque la vida les colocó ahí, porque tenían que entrarle a defender los territorios, pues ¿qué hacen para el autocuidado como mujeres? Y si además en su organización están haciendo o llevando a cabo protocolos de decir, bueno, cuando tú vas, ¿qué dices? ¿Cómo te cuidas? Es decir, estos mecanismos de seguridad que son fundamentales cuando las mujeres defienden el territorio, y estoy sumamente contenta y agradecida de poder escucharlas, verlas y sentirlas. Buenas tardes, Guillermo Torres. Bueno, creo que está de más decirlo, pero igual lo reitero, creo que ha sido una experiencia sumamente interesante conocer las historias de cada una de ustedes. Y bueno, yo sé que la mesa o el conversatorio versa sobre las perspectivas de ustedes en sus procesos de defensa de tierra y territorio en el, digamos, marco de una comunidad indígena, ¿no? De industrias extractivas, el extractivismo y todo, pero me parece que, bueno, y yo lo digo muy a nivel personal, yo no soy parte de una comunidad, nunca viví en una zona indígena ni nada, pero creo que ustedes también tienen mucho que aportar para las luchas que se dan en las ciudades. La Ciudad de México es un ámbito, creo que también bastante ejemplificativo de los procesos de despojo que se dan en los ámbitos urbanos. Entonces, a mí me gustaría que ustedes nos pudieran, pues también, no sé, compartir su perspectiva de cómo pensarían ustedes que desde un ámbito urbano que no necesariamente tiene, digamos, un antecedente organizativo fuerte, una cosmovisión incluso, podemos también articular procesos que obviamente tengan participación de la mujer, pero que logren generar resultados como los que ustedes han hecho en la defensa de sus tierras y territorios. Gracias. Vamos. Yo me voy a parar para que me vean. Buenas tardes, noches. Yo quiero preguntarles si, creo que lo tocaron como levemente durante sus exposiciones, pero quiero saber si durante la reflexión que han estado haciendo ustedes juntas han llegado a la conclusión de que cuerpo y territorio es una misma cosa, o están unidas, o si están separadas, ¿por qué? Quiero saberlo desde su perspectiva muy personal y desde la cosmovisión que ustedes manejan, ¿no? Gracias. Sería la última pregunta acá, porque vamos a dar tiempo para que respondan. Bueno, hola, soy Noé Pineda, y además me gustaría entrevistarlas a todas, ¿no? De una vez se las lanzo. Pero hay un asunto que es bien importante, que es el papel que tuvo, por ejemplo, el documental en la posibilidad de posicionar el tema en un ámbito más allá de las fronteras. Es decir, es un documental que podemos ver en Netflix, ¿no? No es un documental que trascendió la posibilidad de quedarse en el ámbito de consumo local o interno o de autoconsumo, que a veces nos sucede muchas veces eso. ¿Qué importancia tuvo para ustedes en su lucha, en su resistencia, el poder salir de esta otra forma en que a veces no podemos estar en todos lados, pero podemos llevar el mensaje muy lejos? Uno. Y la otra es… es un asunto muy complejo, porque no es detener una mina, en lo inmediato sí, pero es detener un modelo de desarrollo cultural, político, económico, que se repite en toda América Latina, en toda América, ni siquiera América Latina, es toda América. Lo mismo sucede en Estados Unidos y en Canadá y en Alaska. ¿Cómo mirar esa lucha ahora en que ustedes tuvieron la posibilidad de reunirse desde una mirada continental? De hacia dónde podríamos caminar desde esta perspectiva de mujeres. Vamos a hacer con 15 minutos. Sí. Ya se pasaron 10. Yo ahí les paso el micrófono para que puedan ir respondiendo las preguntas que ustedes crean que tienen ahorita como la respuesta. Y las que no podamos responder ahorita, está saliendo en el patio, podemos hacer como otras, se pueden acercar, ojalá, ¿no? Pero nada más me preocupa el tiempo porque mañana también hay otras cosas. Ah, y sí, haciendo también el anuncio para los que no pudieron preguntar hoy, mañana tenemos otro espacio abierto al público que va a ser acá también en la Casa Abierta al Tiempo. Y es otra vez en una reflexión abierta sobre las experiencias latinoamericanas en la defensa de la tierra y del territorio. Van a estar las compañeras, pero están también las otras compañeras y compañeros de las otras organizaciones que vienen de los otros países. E igual, ¿no? Ojalá puedan venir a escuchar la reflexión y también aprovechar para contactarse, conocer, etc. Bueno, a las 10, empieza a las 10 de la mañana. Gracias. Con respecto a lo que preguntaba la compañera, ¿cómo ayudar? Yo creo que hay diferentes formas de ayudar desde nuestro ámbito, como por ejemplo, no ser tan consumistas. Esa es una forma de apoyar ya, porque o sea, acá lo utilizamos una sola vez y luego ¿dónde va a ir a parar todo? A la tierra. Desde nuestras casas empezar a ahorrar el agua, porque claro, como nosotros decimos, no sea, los ciudadanos simplemente abren el caño, sale el agua, pero no saben de dónde viene, cómo viene. Es otra forma también de apoyar. Empezar a promover desde las casas, desde las universidades, desde donde estemos, que la tierra no es un recurso, que el agua no es un recurso, sino que tiene vida, porque hasta la piedra tiene vida, sino porque estaría acá. Simples decirle cosas, y acá la compañera preguntó cómo apoyar. Bueno, otra pregunta que también comentaron por atrás, si es que cómo sentimos nosotros, si es una sola cuerpo y territorio, va dependiendo de cómo nosotros lo vemos, para los campesinos, para los indígenas, para nosotros es una sola. Pero las grandes ciudades ahora sí no sé cómo lo verán, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice en la carta el indio, no sé cómo se pronuncia, pero hay una carta ahí donde dice que la tierra no nos pertenece, que nosotros pertenecemos a ella. Entonces desde ahí hay que empezar a analizar así pequeñas cositas y empezar a tomar conciencia, empezar a actuar como les dije, porque si ahora no lo hacemos, nadie lo va a hacer después. Bueno, espero no ser abusiva, porque cuando uno empieza a analizar la descolonización, te enseñan que tú eres el otro, ¿sí? O la otra, en mi caso, ¿no? Y aquí, varias de las intervenciones, me sentí la otredad. No sé si las demás lo pudieron sentir, pero yo partiría de que no empecemos a poner esas barreras, porque miren, mi experiencia es, yo trabajaba con docentes, porque creemos que los docentes tienen una niñez ahí que está floreciendo, son estratégicos para la humanidad. Si empezamos a ver, ustedes mexicanos, es que su identidad está bastante afianzada en un modelo, digamos, neocolonial, como el de Guatemala, no estoy diciendo solo el de México, pero solo les preguntaría, que es lo que hacía yo con los docentes, miren su árbol genealógico, ¿dónde viene? ¿Dónde está mi raíz indígena? Porque la indígena aquí soy yo, porque he visto un traje, porque tengo una cosmovisión, me hubiera podido quedar vestida de pantalón y falda y seguir con el proyecto neocolonial, porque para eso fui educada al inicio también. Entonces, por eso quería decir que no quería ser abusiva, porque en realidad, para acercarnos a los otros, que somos los de este lado de la mesa, digamos, primero hay que verse para adentro en el ombligo. Hay que ver dónde está mi raíz, dónde están mis orígenes, en dónde perdí el linaje de mi cosmovisión, porque aquí México y yo O sea, yo escucho a Chiapas, escucho ahora a Oaxaca, y yo los entiendo porque es mi misma lógica, pero yo soy originaria de la Vía Yala, pues. Entonces yo creo que ustedes nacieron en este territorio, y si son historiadores, leamos. En CALDH tenemos una casa de la memoria, y los estudiantes van y hacemos recorridos para poderles contar, porque la historia la empiezan a contar cuando vino la invasión, y entonces la guerra y la lucha, no sé qué, y dónde quedó la cosmovisión, y dónde quedaron los nahuales, y dónde quedaron los mayas ya no existen. Entonces yo creo que desde esa memorización histórica, pregunten, yo creo que con las abuelas, los abuelos, ahí vamos a empezar a encontrar muchos de los apellidos, ahí se empiezan a evidenciar de dónde viene nuestro territorio, entonces para reconectar esa raíz. Y lo otro es, yo creo que en los espacios urbanos tenemos muchos privilegios y hay que reconocer esos privilegios que tenemos y las posibilidades que los nuevos TICs, los medios de comunicación nos dan para poder reconectarnos con el mundo. O sea, hay tantas documentales como el que protagonizó Nélida para poderlos compartir y ponerlos en casa, ponerlos en las universidades, en las aulas, o simplemente, y esto me pasó también con los docentes de Guatemala, ¿dónde están los indígenas? En el occidente del país, señora, la que le trae la verdura, la que le hace la tortilla, los indígenas están aquí en la urbanidad, que vayamos a entrevistar, ¿y usted dónde viene? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Por qué migró? Ahí estamos reconectando con nuestras propias también ver nuestros privilegios y reconectar. Obviamente, me encantó la respuesta de Nélida, nosotras entendemos la tierra y territorio cuerpo como uno solo, y no solo los pueblos indígenas. El movimiento feminista en Guatemala tiene una apuesta política por la recuperación del tierra y territorio cuerpo, porque es aquí donde sucede la enajenación, y como tú bien lo dijiste, el proyecto político neoliberal está dentro, aquí y aquí. ¿Cómo amamos? ¿Cómo cogemos? ¿Cómo tenemos sexo? Desde la cama hasta la calle. El neoliberalismo está puesto en todo. Otra cosa es que yo no quiera mirar y abrir mis ojos para poder decir que en todo está atravesado. Entonces, los proyectos políticos no son solo los que hace Nélida o aquí la compañera Guadalupe, que ponen sus cuerpos frente al antimotín, sino somos nosotras y nosotros que estamos en las universidades tratando de quitar el pensamiento hegemónico neoliberal, neocolonial, y tratando de proponer otras cosmovisiones. Y profesionales sí, pero ¿qué proyecto de vida estamos proyectando desde las casas? Como les digo, desde la casa, desde la cama a la calle, como dice el feminismo, ¿verdad? Yo me dejo ahí. Bueno, a mí me tocó hacer mucho la lucha en lo urbano, y es haciendo se aprende, ¿verdad? Entonces hay que poner a hacerse. Aquí tienen una gran oportunidad de eso. Pueden vincularse si necesitan que apoyar en revistas, hacer foros, hacer charlas, y ahí se va construyendo el proyecto y el sueño. Los pobres y las pobres valemos en tanto nos unimos a otros y a otros. Individualmente nadie, pero nadie vale en estas sociedades, en esta sociedad capitalista, neoliberal, nadie, ¿verdad? Si aún todo lo que vivimos, cuando estamos en alianzas, estamos en articulación, estamos en organizaciones, ya no digamos si estamos individualmente. Entonces, tener conciencia que la única manera de enfrentar este sistema colonial, ¿verdad?, y cómo irlo descolonizando desde nuestras mentes, desde nuestros cuerpos, para ir haciendo esa práctica de volver a nuestras raíces, que se está planteando y se está ejerciendo, por ejemplo, en Bolivia, con sus problemas, ¿verdad? Sus problemas que tengan, igual en Guatemala, en Estados Unidos los indios están también jugando un rol y retomando, ¿verdad?, las luchas. Entonces, ese rumbo que decía aquí el compañero, hacia dónde podríamos caminar, tiene que ver, ¿verdad?, con cómo hacemos esa articulación, porque antes pudimos, aunque teníamos alianzas con muchos países y nos movíamos y conocíamos qué estábamos haciendo en cada país, cómo estábamos llevando las luchas, pero podíamos hacerlas de manera, digamos, por países, pero es tan difícil, el neoliberalismo ha avanzado tanto que nos desarticula así, que nos confunde increíblemente, que nos desanima increíblemente. Entonces, es una articulación que o la hacemos como continente, ¿verdad?, o la hacemos en esa gran alianza que hay que hacer, o nos atomizamos, ¿verdad?, y de repente sentimos la frustración, porque creo que todos en determinado momento sentimos como que hay muros y cómo pasamos de ahí, pero hay que ir construyendo poco a poquito. Bueno, el barrio, en la colonia, en el caserío, en el cantón, esos son los territorios, ¿qué es un territorio? El alma del territorio mexicano, el alma de la comunidad, somos nosotros. El alma del barrio, el alma de la colonia, somos nosotros. Entonces, y hay una gran alma que es toda la sociedad mexicana, y más grande que todo el continente latinoamericano en relación con otros continentes. Pero hay que creernos, ¿verdad?, eso, y no solamente me voy de aquí y ya me olvido, ¿verdad? No, o sea, poco a poco, y aquí hay cantidad de espacios para apoyar, para ser voluntariado, voluntaria. Ustedes, me imagino que quienes están aquí son muchachos que están estudiando, que han estudiado y pueden vincularse y asumir compromisos y pequeñas tareas, porque sabemos que cada quien tenemos compromisos ante la vida, ¿verdad? Pero hacer ese tejido es lo importante, ese tejido social, ese tejido organizativo, ese tejido de compromiso para enfrentar la lucha que ya hasta nos agarró la tarde ya, pero bueno, que hay que continuar, ¿verdad?, para hacer esas luchas y esos retos que tenemos. Voy a ser breve. Ser indígena es un gran orgullo. Vestir con nuestros trajes, por lo consiguiente. Yo invito a todos los jóvenes, porque hemos recibido allá en mi comunidad a estudiantes, hace poco estuvieron los de la INEA, de Antropología e Historia, ENA, perdón. Entonces, estuvieron allá. Organícense, se van directo a Unión Hidalgo, allá nosotros también nos organizamos y van a ver los aerogeneradores que están tan cerquita de nuestra comunidad, porque estas empresas no respetaron las distancias, no respetaron nada. Fueron, se plantaron. Entonces, sí es importante, si ustedes quieren ver de cerca un parque eólico, por supuesto que nosotros nos daría mucho gusto que estuvieran por allá. Bueno, pues desde PRODES, Oxfam y todas las organizaciones y compañeras acá presentes, les agradecemos muchísimo su asistencia, su atención, y ojalá las veamos y los veamos mañana en el foro abierto. Muchísimas gracias.